pregunto si no hay más soldados. A ver si al menos unos años puedo descansar. Sigo buscando un artefacto que viaje al pasado. ¿Pa' cuándo iba a pedir crecer, mandarme a callar? ¿Cómo le digo a Dios que lo de ser adulto lo pedía bromeando? Que en verdad prefería quedarme siendo niño pa' la eternidad. Que ahora sí me cansé de en el trabajo siempre andar disimulando. Y que la renta cada fin de mes me tiene menos piedad. Solo quería salir con los panas, sin explicación y sin pedir permiso. Aunque no me dieron todo lo que esperaba, tuve lo que cualquier otro niño quiso. Siempre con comida, un techo y mi cama, y no me di cuenta que era un paraíso. Todo lo que otros quisieron me dio mamá. Era un príncipe para ser más preciso. Si hubiera sabido lo que me esperaba, de seguro hubiese sido más sumiso. Si hubiera entendido todo esto, mamá, no hubiese tirado tu consejo al piso. Carro del año, prendí ropa cara, a mí nada de esta falta me hizo. Cambio todo lo material por no tener compromiso. ¿Cómo le digo a Dios que lo de ser adulto lo pedía bromeando? Que en verdad prefería quedarme siendo niño para la eternidad. Que ahora sí me cansé de en el trabajo siempre andar disimulando. Y que la renta cada fin de mes me tiene menos piedad. Tiene menos piedad.